Y son las 5 a.m. yo despierto en la vía. Si me desvelo pensando en ti es culpa mía. Melancolía no es, duele todavía. Todos los días vida mía, llena de tropiezos, de camino estrecho. Soy de carne y hueso, un ser humano que sufre y que ya ha pasado por eso. No pienses que en el amor nunca he estado preso, así que escucha esto. Yo no soy tu juguete, aquel que solamente te mete, el que llamas cuando el otro te miente. Tú estás buena y todo, pero yo no te voy a meter mente. No soy tu juguete, aquel que solamente te mete, el que llamas cuando el otro te miente. Tú estás buena y todo, pero yo no te voy a meter mente. Me da la gana de seguir siendo un juguete, que cuando estás con él tú me mandes tu piquete. Él debe estar clarito de cómo es el asunto, que si no estás con él yo soy el que te lo mete. Yo no tengo la culpa que no puedas olvidarme, y cuando te sientas sola tú corras a llamarme. Para complacerte y quitarte las ganas, pero si es pa' eso no me busques que no estoy. Pa' coger trauma con una bandida, pa' coger trauma con una bandida, pa' coger trauma con una bandida, pa' coger trauma. Yo no soy tu juguete, aquel que solamente te mete, el que llamas cuando el otro te miente. Tú estás buena y todo, pero yo no te voy a meter mente. No soy tu juguete, aquel que solamente te mete, el que llamas cuando el otro te miente. Tú estás buena y todo, pero yo no te voy a meter mente. Mejor para ti, ya estoy comprometido. Dejo el teléfono en silencio y me quedo dormido. Manda texto diciendo que en ti no confío. No es que en ti no confíe, que no quiero más lío, porque ese culo tuyo me tiene enamorado. Tengo que meterle freno a este relajo, porque después me dice chao y me deja tirado. Cuando me diga que con ese ahuevado va a regresar. Ya no te boca de fecha, que por mí no sientes nada. Si te digo que te quiero, tú lo dices por WhatsApp. Mejor te cojo a tu esquina que yo cojo la mía. Cupido, no me fleche, no estoy listo todavía. Pa' coger trauma con una bandida, pa' coger trauma con una bandida, pa' coger trauma con una bandida, pa' coger trauma. Yo no soy tu juguete, aquel que solamente te mete, el que llamas cuando el otro te miente. Tú estás buena y todo, pero yo no te voy a meter mente. No soy tu juguete, aquel que solamente te mete, el que llamas cuando el otro te miente. Tú estás buena y todo, pero yo no te voy a meter mente. Yo no soy tu juguete, guial, así que échate pa' allá. El mismo Fancy, ya. El original, yo sirvo. El mismo Fancy, ya. Es el original. El mismo Fancy en la casa. Real combination. Es original fashion voice, eh. Back to original. Yo better ask. I sirvo. Yo migraña. Yeah, yeah. El MCA. No soy tu juguete. Yo no soy tu juguete. Los chicos de moda, yeah. Los chicos de moda, los chicos de moda,